El podcast de Dientes Molones, episodio número 5. Bienvenido al podcast de Dientes Molones, el programa donde hablamos de odontología molona. Un espacio con buen rollito dental para pacientes, dentistas e higienistas molones como tú. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Fran Hernández y sé bienvenido a este nuevo programa que dedicamos a los endodontistas. Va por vosotros y por vosotras. Hoy en la entrevista molona estaremos con el doctor Alejandro Pagán, que nos va a hablar, entre otras cosas, de odontología microscópica, de sus estrategias para fidelizar a sus pacientes, de las claves para que un paciente finalice su tratamiento de manera satisfactoria y de las diferencias que hay entre una clínica de toda la vida y una franquicia. Pero antes te quiero hablar de los tres ingredientes visuales que no pueden faltar en la web de tu clínica. La página web de tu clínica es tu campamento base en Internet, el lugar donde aportas valor a tus pacientes y donde demuestras y das a conocer las ventajas de tus tratamientos. El lugar donde tu paciente potencial comienza a experimentar la vivencia de tu marca profesional, sobre todo si nunca ha visitado físicamente las instalaciones de tu clínica. Se construye en su mente una percepción que puede ser positiva, negativa o neutra. De los ingredientes que hayas utilizado para cocinar tu web dependerá todo. En la experiencia de visitar una web, el principal sentido que interviene es la vista. Cuando utilizamos vídeos, por ejemplo, se suma el oído. Por ello, el aspecto visual de tu web va a ser el encargado de construir la percepción de tu marca y de transmitir sus valores. A continuación te voy a hablar de los tres ingredientes visuales que, por mi experiencia como diseñador, debes mimar mucho en tu web. El primero son imágenes que ayuden a potenciar los textos que acompañan. Las imágenes son el vehículo perfecto para transmitir emociones. Pero cuidado, no se trata de añadir solo imágenes para que la composición quede bonita. Las imágenes han de ser, sobre todo, estratégicas. No vale poner cualquiera. Piensa en una imagen como en la forma de potenciar el texto, de transmitir información que difícilmente se puede hacer con palabras. Por ejemplo, si quieres ilustrar un texto donde hables de implantes, por ejemplo, utiliza imágenes que expresen la emoción que va a sentir ese paciente cuando lleve sus implantes. Ayúdale a visualizar cómo va a mejorar su vida, cómo a partir de ahora, por ejemplo, se va a poder comer un buen chuletón. Segundo, vídeos para crear confianza y entretener. Una web solo con textos e imágenes estratégicos está bien, es una buena base. Pero la cosa no debe quedarse ahí. Añade también vídeos. Los vídeos son contenidos muy fáciles de consumir. Son la mejor manera de informar, entretener y demostrar. A la hora de aportar prueba social, un vídeo de un paciente que habla de manera positiva de la experiencia que ha vivido en tu clínica vale más que 1000 textos. Por eso es recomendable que en la web de tu clínica vayas añadiendo videotestimonios. Y el tercer ingrediente son los textos visualmente amigables y que transmitan. Ya sabes que en Internet no se lee, se escanea. Es por esto que los textos de tu web deben ser sobre todo visuales. De un solo golpe de vista, la información ha de ser comprensible y localizable. Tu paciente potencial tiene muy poco tiempo. Cuando accede a una página de tu sitio web, busca una información concreta. Si el texto está bien estructurado en párrafos cortos y con títulos en las distintas secciones, pues aumentan las posibilidades de que consuma esa información que le interesa. A la hora de estructurar la información, te recomiendo que recurras siempre a párrafos de hasta 4 líneas. Los bloques tipo ladrillo con pocos puntos y aparte al final desaniman al lector. Por ello, pónselo muy fácil y edita siempre los textos de tu web. Deseo que estos consejos te hayan sido de utilidad. Si quieres dar un aire más molón a la página web de tu clínica, en Dientes Molones te ayudamos a que tengas una web más eficaz. Entra en dientesmolones.com en el apartado servicios. Ahí te ofrecemos tres soluciones para la web de tu clínica. Y ahora pasamos a la entrevista molona. Hoy tenemos con nosotros al doctor Alejandro Pagán, endodoncista en Clínica Dental Corbalán. Hola Alejandro, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, Fran. Antes de empezar con la entrevista molona, quería agradecerte que hayas venido aquí hasta el estudio de Dientes Molones. Es un placer tenerte con nosotros. Oye, muchas gracias, el placer es mío. Bueno, vamos directos a hincarle el diente a esta entrevista, empezando con la primera pregunta que siempre me gusta hacer a los invitados. ¿Qué te hizo estudiar odontología? Bueno, pues a mí siempre me han gustado el tema de las ciencias y bueno, mi hermana empezó a estudiar odontología antes que yo y tal vez pues empezó un poco a llamarme ese gusanillo por esta carrera. Y bueno, vi que también era un poco como de pequeños detalles, de cosas así manuales, que terminó todavía más de gustarme porque siempre me había gustado las manualidades y bueno, y decidí ponerlo como primera opción. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Bueno, a mí lo que más me gusta de mi profesión en realidad es darle calidad de vida a los pacientes. Yo, por ejemplo, a mi niña de 6 años, ¿sí? Le digo que mi trabajo es aliviar el dolor de la gente, darle felicidad a la gente, porque al final el paciente viene con dolor, está sufriendo. Entonces, mi tarea como endodoncista en la inmensa mayoría de los casos es tratar el dolor. ¿Sí? Entonces, al eliminar ese dolor, el paciente, aunque a veces no es consciente del todo, le hacemos su vida más feliz. Ya puede comer mucho mejor con sus amigos, ya no tiene ese dolor constante a la hora de dormir, ya puede dormir bien. Entonces, lo veo como una persona que soy capaz de proporcionarle felicidad, de darle calidad de vida a los pacientes. ¿Por qué te especializaste en odontología microscópica y en qué consiste eso? Bueno, pues todo fue hace, pues a los 2 o 3 años de terminar la carrera, cuando entonces vino un especialista de endodoncia, vino a Cartagena, yo soy de Cartagena, sí, aunque trabajo en Murcia, vino un especialista y empezó a mostrarnos todo lo que se veía con el microscopio. Y claro, eso es como otro mundo distinto. Una cosa es lo que nosotros vemos con nuestros ojos y otra cosa es aquello que vemos bajo magnificación. Uh-huh. Y claro, él era capaz de ver más allá, de ver el ápice, de ver una furca, que es la unión entre las raíces, cuando a lo mejor se había perforado, pues tratarlo al más mínimo detalle, de una manera mínimamente invasiva. Y bueno, pues a partir de ahí empezó a entrarme el gusanillo por la magnificación. Adquirí primero un microscopio un poquito más asequible y también a buscar información. En habla hispana no había, era todo en habla inglesa, pero bueno, por suerte estaba internet ya y me permitió el obtener toda esa información y el seguir también investigando por mi cuenta. Y la odontología microscópica básicamente es realizar la odontología que realizamos con una odontología sin ningún tipo de magnificación, una odontología lo que se denomina con visión desnuda, ¿vale? Pero en este caso utilizamos el microscopio como elemento para proporcionarnos no solamente magnificación, sino también mucha luz. No olvidemos que nosotros nos encontramos en un medio, la cavidad oral, que es muy oscura. Uh-huh. Y además, si en mi caso en concreto, la endodoncia, pues le sumamos las aperturas que hacemos para poder llegar a la pulpa, pues todavía ese campo es mucho más oscuro. Entonces, el microscopio, a diferencia de lo que mucha gente piensa, la mayor bondad no es en sí la magnificación, sino tanto la luz. Nos proporciona muchísima luz, con lo cual nos permite ver lo que antes obviamente no se veía. Nos permite, por lo tanto, realizar tratamientos mucho mejores. ¿Qué estrategias utilizas en tu clínica para fidelizar a tus pacientes? Pues bueno, además de que la tecnología pues da un plus en el sentido de que el paciente, que no es tonto, entiende obviamente de que esa tecnología nos va a ayudar a realizar mejor nuestro tratamiento y eso pues termina de, o sea, proporciona un grado de confianza, pues inevitablemente hay que hablar mucho y muy bien con el paciente. Hay que proporcionarle confianza de que tú dominas ese tema, uh-huh, que no va a sentir dolor o que vas a hacer lo posible para que no sienta nada de dolor, de que vas a realizar el tratamiento lo mejor y lo más rápido posible, ¿vale? Siempre y cuando lo permita. Y yo creo que esa manera de comunicarte con el paciente al final es lo que hace que el paciente se sienta a gusto y él, si tiene alguna otra endodoncia, algún otro tratamiento de conductos, pues vuelva o incluso nos recomiende a algún amigo o familiar. Para ti, ¿cuáles son las claves para que un paciente finalice su tratamiento de manera satisfactoria? Generalmente los tratamientos de endodoncia intento realizarlos una sola sesión, pero hay veces en las que necesitamos 2 sesiones. Pero obviamente cuando el paciente necesita una sola sesión, sobre todo lo que no quiero es que sienta nada, no quiero que sienta nada de dolor. Entonces, para mí, de las partes más importantes a la hora de realizar una endodoncia es la anestesia. Entonces tiene que estar bien anestesia, no tiene que sentir nada de dolor. Y en el caso, obviamente, de que hay veces en las que necesitan de dos sesiones porque necesito colocar algún tipo de medicamento intermedio para solucionar la infección que pudiera presentar, pues el paciente tiene que ver algún cambio, alguna mejoría, ¿eh? Por lo menos, el que si tiene un flemón, pues que desaparezca ese flemón, o si tiene una fístula, que es un pequeño granito por el que drena la infección, pues que desaparezca. Entonces, para que el paciente sienta que algo va bien, de que estamos acertando en ese tratamiento, pues el paciente tiene que ver un resultado a corto plazo. Independientemente de que tú le comentes que después tiene que acudir a una revisión, al menos a los 6 meses, para ver si va mejorando en cuanto a la evolución se refiere. En este caso, tu objetivo es que cuando viene el paciente y luego se va, sobre todo cuando se va de la clínica, se vaya mejor, ¿no? Así es. Tiene que él notar, es muy fácil, por ejemplo, en casos en los que el paciente viene con dolor. Porque cuando el paciente viene con dolor, o bien inmediatamente cuando se termina el tratamiento, o bien unos días, 2 o 3 días más, normalmente cesa el dolor. Pero hay veces en las que cuando a lo mejor tiene una lesión de muchos años de evolución, pues es algo que no va a desaparecer de la noche a la mañana. Claro, él tiene que notar alguna sintomatología a mejor. Pongamos el caso que no le duela tanto a la hora de masticar, que ya le haya desaparecido ese pequeño granito a los pocos días. Es decir, tiene que notar algún cambio para que el paciente al final pues piense de que vamos por el buen camino. ¿Qué diferencia hay entre una clínica de toda la vida y una franquicia? Bueno, más que con franquicia, con el modelo de clínicas dentales están en la actualidad. Sí, el modelo este tan agresivo y a veces tan poco ético. Efectivamente, pues es eso. La diferencia es esa, para la última palabra que tú acabas de decir, ética. La diferencia básicamente es que la clínica de toda la vida generalmente estaba regentada por dentistas. Y el dentista, en muy raras ocasiones, pues no respondía. Entonces, si algo no iba bien, pues tenía que responder él, porque él no se iba a marchar a otra clínica o a otro país, ¿no? Aunque pudiera realizar pues promociones o financiaciones o publicidad, ¿no?, como se realizan en este tipo de clínicas, pero como tenía que estar ahí, pues obviamente ni engañaba con sus mensajes, ni sobrediagnosticaba, es decir, se inventaba cosas que no había. ¿Por qué? Porque al final se le podía pillar y al final el que iba a estar ahí en la consulta era ese. Entonces yo creo que la clínica de toda la vida es una clínica en la que, independientemente de este tipo de productos económicos, de productos financieros que se puedan ofrecer o de publicidad que se pueda hacer, yo creo que es una clínica en la que haya ética, en una clínica en la que no se le engaña al paciente ni con números, ni con palabras, ni con nada de este tipo de cosas. Y básicamente eso. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por suscribirte y escucharnos en iTunes y en iVoox. Nos vemos en las redes sociales y en dientesmolones.com, donde puedes encontrar contenidos y productos molones con buen rollito dental para poner una gran sonrisa a tu día a día. ¡Chao!